debajo de la gama. Y yo la estaba mirando por debajo de la gama. Josefa, qué linda tiene su manguita de mazapa. Josefa, qué linda tiene su manguita de mazapa. Josefina, papita, la miré por la gafita. Josefina, más papá, la mirada por la gafa. Josefina, papita, la miré por la gafita. Josefina, más papá, la mirada por la gafa. A bailar, a bailar, que el mundo se va a acabar. Mirada por la gafa, con la papita, la miré por la gafita. Soy la más papa, la miraba por la gafa.